sei quem que mata, sei quem que mata você. Quem que mata você, quem que mata você, quem que mata você. Por el camino no persigue, tranquilo en sus abriles, entre la mata y la tierra, en sus asuntos se concentra. Por el camino nacen creaciones, no hay problemas y no crean perturbaciones. Naturaleza que siempre hubo en abundancia, nada que no si recuerda tu esencia. Junto al Willow camino por el cielo, caballos y vacas curiosamente. Todo esto que estimula mi mente. Lleva todo sobre la vida gentil. Junto al Willow camino por el cielo.